petición de tu olvido. Hey, yeah. Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuaje de tus huesos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, al tiempo que te conocí. Ver tus ojos, respirar tu aliento, bebo pero te llevo dentro de mí. Tour. ¡Bomba! ¡Gózale!